Un feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Primero damos cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 27 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 30, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos inmediatamente con la información en general de la Agencia Estatal de Meteorología. Continúa el temporal marítimo y la nubosidad, pero remite el fenómeno Dana del pasado fin de semana. Inmediatamente vamos a compartir la información de los estragos. De acuerdo con lo que nos están informando las autoridades, el balance hasta el momento: 3 muertos en Toledo y otros 3 desaparecidos en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Se están preguntando si falló la previsión de la AEMET. Sin embargo, las autoridades madrileñas, más exactamente desde la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, agradece la labor de AEMET, la previsión, la alerta, concretamente. Bueno, hay mucho que abordar sobre este particular. En materia de noticias, también el plano político ocupa la primera página. La vicepresidenta y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, que por estos días está precisamente centrada en lo que tiene que ver con la negociación para la conformación de gobierno, se ha reunido con Carles Puigdemont, que es el líder del partido Junts, o el que busca Pedro Sánchez llegar a un acuerdo para la investidura. Se han reunido concretamente en Bruselas, que recordemos es donde se encuentra refugiado el expresidente de la Generalidad de Cataluña, independentista, y han coincidido en explorar todas las soluciones democráticas para la Comunidad de Cataluña. Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con el líder de Vox, Santiago Abascal. Esa reunión será concretamente este martes en la ronda de contactos de la investidura. Del ámbito internacional, destacamos el encuentro entre Kim Jong, el dictador norcoreano, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este mes. Van a reunir concretamente en Moscú para hablar sobre armas. Del ámbito latinoamericano, destacamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha negado estar diagnosticado con Asperger. Esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano, y es que precisamente su hermano fue quien reveló en un programa de la televisión colombiana que ambos padecían Asperger. Esto ha generado un revuelo, otra tormenta política, y tormenta también la designación de Laura Sarabia, nueva directora de la DPS, que de esta forma esquiva la fiscalía en el caso de Marelvis Mesa. Más adelante vamos a explicar el motivo. Estamos hablando de una alta funcionaria del gobierno colombiano que recientemente protagonizó un escándalo porque se le perdieron unas maletas repletas de dinero. El asunto lo vamos a estar abordando, repito, más adelante para mayor claridad, y porque amerita también un análisis esta designación. Bueno, continuamos con más información. Vamos a lo que tiene que ver con el ámbito de la inmigración. Damos cuenta de un museo para contar cómo la inmigración dio forma a la Francia de hoy, así como ocurrió en los Estados Unidos. La muestra del Museo de la Inmigración de París, que reabrió en junio, busca alimentar la reflexión sobre la identidad francesa y derribar los prejuicios en un contexto de auge de la extrema derecha. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes, y a propósito encontramos un mensaje de la selección española de fútbol, que se ha sumado también a esa serie de voces en contra de Rubiales. Hay para todos los gustos, definitivamente, mensaje, pero en su inmensa mayoría en contra del presidente de la Real Federación Española de fútbol, que recordemos se encuentra suspendido tanto por la federación como también por la FIFA a raíz de el beso que le propinó a Jenny Hermoso en la celebración del título del campeonato del mundo. Mensaje entonces desde la Real Federación, desde la Selección Española de Fútbol. Concretamente Álvaro Morata es quien ha dado el mensaje. Estaremos compartiendo más adelante aquí en el Café Mañanero, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos inmediatamente con el apartado de entretenimiento, donde encontramos a un artista que a pesar de la lluvia ha complacido a sus seguidores. Y es que algunos eventos se han suspendido en España a raíz del mal tiempo el pasado fin de semana. Pero eso no fue motivo para que Juanes complaciera a sus seguidores. Nos quedamos entonces con el saludo musical de Juanes. Un repertorio bastante amplio, pero nos quedamos con El Ratico. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Llevo varios días pensando en decirte estas palabras. Con dolor en el alma creo es hora que te vayas. Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno. De saber que no puedo cabalgar entre tu sueño en las noches contigo. Cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. You only want me when I'm good and gone. Think you're always right and me, I'm always wrong. Tú ya sabes me and you just don't belong. No me digas más cause we won't ever get along. Pensando en las noches que perdí, solo tratando de llegar a ti. Se acabó el ratico, aquí está el anillo. No, I don't wanna be amigos. Y sueño en las noches contigo. Sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah. Pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo. Pasamos rico, yeah. Y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah. Pero se acabó el ratito. Se nos acabó el ratito. Se nos acabó el ratito. Soñándome este lugar, caído un palo de agua, la cosa más divertida. Entonces el lugar literal que era al aire libre se inundó. Así que estamos acá en el hotel y ahí están algunos fans afuera, que vamos a ir a cantar las canciones. Porque algunos que vinieron desde Huelva y de otros lugares cercanos, 60 kilómetros, sé que no sé. Así que me acompañan, ¿viste? Yeah. tenemos a Juanes cantando con sus seguidores. El cantante tuvo este detalle en las calles de Mérida tras la cancelación de su concierto por las fuertes lluvias que han azotado a España en los últimos días. El cantante colombiano tuvo que suspender su concierto por... emocionante, por lo menos... Ahí estamos escuchando. ¿Sí? Sí, claro, efectivamente. No escuchaba nada. El viento se llevaba como todo el sonido de la guitarra, así la voz, pero súper lindo. O sea, la gente lo escucha. Juanes cantándole a sus seguidores luego de la cancelación de su concierto en Mérida a raíz de las fuertes lluvias. Los fans no se quedaron con las ganas de escuchar al cantante colombiano. Toda una sorpresa, todo un detalle con sus seguidores. ¡Grande! Eres muy grande, han coreado algunas personas nada más verlo en el exterior del establecimiento hotelero ubicado en la Plaza de España. Es un gran detalle por su parte, ha manifestado una de las jóvenes vasca, decepcionada de todas formas al principio por un viaje tan largo, para nada, pero inmensamente agradecida por el detallazo de su ídolo. ¡Qué bien, Juanes! De verdad, eres un ejemplo a tener en cuenta. Mérida, Extremadura. Y vamos a tocar en un lugar espectacular que se llama el Teatro Romano, la fama hermosa del mundo. Yo venía pues soñándome este lugar. Sí, venía soñando con ese lugar. Fantástico, avanzamos en el Café Mañanero para compartirles toda la información de otros temas. Ya vienen los segmentos en nuestro programa. Es el caso del primer sorbo de actualidad. Igualmente daremos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Estamos arrancando una nueva temporada. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de la inmigración en España y Europa. Y en esta oportunidad nos fijamos en Italia porque continúan las tensiones entre Giorgia Meloni, primera ministra italiana y presidenta del partido ultraderechista Hermanos de Italia, y Matteo Salvini, ministro de Transportes y líder de la Liga Extrema Derecha. La causa del conflicto es muy sencilla. Con la vista puesta en las elecciones europeas del año que viene, Salvini intenta desviar votos de HDL, primero con diferencia en las encuestas hacia su partido. Para ello, apela a los votantes de derechas más indignados, ataca a los liberales de Forza Italia, también socio de gobierno, mientras muestra frialdad hacia el resto del ejecutivo o incluso lo critica. Un ejemplo de ello es el llamado caso Vanetti. En los últimos días se ha discutido mucho en Italia del libro titulado El Mundo al Revés, autopublicado por Roberto Vanetti, general del ejército italiano, en el que arremete contra la comunidad LGTBI. Dice que no son normales, escribió el general. Las minorías que en este mundo al revés son las que mandan. Los medios de comunicación que quieren castrar el lenguaje para que nuestra lengua quede asexuada. Los ecologistas, la izquierda y mucho más. El libro de Vanetti, cuyo tono inaudito escandalizó incluso

3 muertos y 3 desaparecidos por los efectos del temporal. Vamos ahora a los titulares del diario El Mundo. La vicepresidenta rehabilita a Puigdemont antes de la amnistía. La fotografía de portada es precisamente para la vicepresidenta Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos cuentan los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos entonces el repaso de la prensa del otro lado del Atlántico. Y buscamos inmediatamente en la prensa argentina, el diario La Capital. Veranear en Funes o Roldán costará hasta $1,200 por mes. Ya empiezan a pensar en el verano al otro lado del Atlántico. Y es que cuando acá en Europa estamos en verano al otro lado del Atlántico, en invierno y viceversa. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora también con el diario El Tiempo de Colombia, a ver qué nos trae la prensa. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada: tras dura polémica por supuesta jugadita, se destrabará la reforma de la salud, se pregunta el diario. Hay más titulares para destacar hoy. La prensa colombiana, por supuesto. Gobierno ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, y la Asociación Bancaria le solicitan al emisor reducir las tasas de interés. Batalla por la historia. Colombia recupera más de 50 objetos precolombinos cada mes. Continuamos con los titulares de la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente también al diario El Expreso de Ecuador. Contraloría abre 38 auditorías contra la gestión de Viteri. La labor policial se precariza por la falta de salud emocional. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. El diario El Correo de Bolivia. Alcaldías, gobernaciones y universidades tendrán un aumento mínimo de su presupuesto en 2024. Vamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. El Listing Diario lo que destaca hoy en portada. Abinader, si hay que cerrar la frontera, la cerramos. El mandatario informó ayer que, como parte de la reforma a la policía, se prepararán más de 3.000 agentes que saldrán de las academias de Atillo, Río San Juan y Boca Chica. Seguridad ciudadana y reforma policial es el proyecto de Luis Abinader, presidente del país. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Gracias por seguirnos. Ahora vamos con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena, de igual forma que en este martes 5 de septiembre se conoce como el Día Mundial del Hermano. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que a su vez el día de hoy 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia, al igual que entre los aniversarios del día el reconocido actor Michael Keaton, el inolvidable Batman de los años 80 y ganador del premio Oscar, está cumpliendo el día de hoy 72 años de edad, al igual que se cumplen 77 años del nacimiento del cantante británico, líder de la banda Queen, el inolvidable Freddie Mercury. Este es el resumen a esta hora de lo más resultante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, y avanzamos también con la información deportiva. Queremos subrayar varias cuestiones a propósito de los últimos acontecimientos que han perjudicado la imagen del fútbol español. De las Rozas, por día que no estaba prevista y que se ha anunciado. Inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante. Ahí está el comunicado que leía Álvaro Morata en la concentración de la selección española de fútbol. Hablamos de la absoluta y donde ha rechazado el comportamiento, dice concretamente, inaceptable del presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales. Ya lo decía Morata, España está concentrada para enfrentar a Georgia, partido de clasificación para la Eurocopa. Al otro lado del Atlántico, las selecciones están concentradas para iniciar los partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Les tenemos todos los detalles en Latino Deportes. Toda la programación de las eliminatorias para el Mundial. Eliminatorias de la Conmebol. Recordemos, Paraguay enfrentará a Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Brasil, Bolivia. Y hoy también se reinicia la Vuelta a España luego del primer día de descanso. Y se reinicia con una crono individual en Valladolid de 25 kilómetros. Grandes favoritos, Primoz Roglic, también Remco Evenepoel. Recordemos que el líder, luego de nueve etapas, casi llegando al Ecuador de la Ronda Ibérica, porque recordemos que tiene 21. Es Zach Cooks del conjunto Jumbo-Visma, que está dominando la prueba. Avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero. Disfrútalo. Ahí tenemos sonando el Gran Combo de Puerto Rico. Tenemos que felicitar al maestro Rafael Itier porque recientemente llegó a los 96 años. Sigue dándole duro con la salsa. Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría. Mira, te dije que la calle del cariño corre en doble vía. Agradecidos con la suerte, porque el que cree que mucho tiene,

Latinos, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando una nueva temporada y vamos también retomando algunos segmentos, como es el caso de la asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, muy buenos días. Bienvenida a una nueva temporada. Luz. A ver si tenemos la posibilidad de escuchar a Luz Piedrahíta. No la alcanzamos a escuchar. La abogada Luz Piedrahíta. Vamos a ver si retomamos las cosas por otra parte, por otra vía. La abogada que nos acompaña. Hoy va a hablar concretamente de el arraigo laboral. Uno de los apartados. Luz, ¿nos escucha? Hola, Jorge. Buenos días, sí. Sí, ahí te tenemos. Muy bien, gracias. Le decía que le estaba dando la bienvenida a una nueva temporada. Gracias. Bueno, vamos a empezar hoy hablando de arraigo laboral. En primera instancia, ¿qué es el arraigo laboral? ¿Qué se entiende por arraigo laboral? Bueno, el arraigo laboral se entiende que es una autorización de residencia en la cual debo cumplir una serie de requisitos, entre ellos indispensable dos cosas. Y hemos querido tratar este tema hoy porque he visto bastante confusión con las redes sociales y las asesorías que he tenido últimamente. Se deben cumplir dos requisitos. Primero, llevar 2 años en España ininterrumpidamente, aunque hay unas excepciones que podemos estar fuera en máximo 90 días. Y también, y esto es muy importante, haber trabajado mínimo 6 meses a lo largo de esos 2 años. ¿Qué implica trabajar? Que alguien me contrate, es decir, que me den de alta en seguridad social o que yo sea autónomo. Tengo que pagar seguridad social. Bien, gracias por la definición. El grueso de la población inmigrante hace uso de esta figura, abogada. Bueno, estamos pensando en que llevo 2 años en España y me quieren dar un contrato y eso es arraigo laboral. No, Jorge, y lo digo claro para todos los oyentes, no. Como he puntualizado antes, necesitamos haber cotizado. ¿Esto qué implica? Que la mayoría de la población no va a poder hacerlo porque yo tendría previamente que haber tenido una autorización de residencia y quedarme de manera irregular. Esto aplica a personas que tenían que renovar su tarjeta y no podían porque no tenían un contrato. O, por ejemplo, los solicitantes de asilo que habían podido cotizar, ahora me quitan ese permiso, me quedo irregular y voy a poder aplicarme a este arraigo laboral. Entonces, cada vez menos se utiliza, sí, pero en casos muy excepcionales. Es verdad que antes de que entrara la normativa se estaba utilizando, ya cuando se regularizó el año pasado se volvió a aplicar y se utilizó muchísimo, pero hoy en día es bastante estricta la situación. ¿Por qué lo digo de esta manera estricta? Porque la ley lo establece muy claro, estar irregular. Por tanto, los solicitantes de asilo que en un principio pudieron solicitarlo porque tenían tarjeta roja o un recurso de reposición, hoy día no pueden hacerlo. Entonces, muchas solicitudes están siendo denegadas o incluso yo le digo al cliente, no lo presentamos porque corremos este riesgo. O si lo corremos, usted sabe que tiene la posibilidad de que se le sea rechazado. Abogada, estamos iniciando una nueva temporada. ¿Cómo ve el panorama de la inmigración? Sobre todo para las personas que están intentando regularizar su situación en busca, evidentemente, de acceder al mercado laboral. Bueno, es verdad que, como incluso acabo de leer una noticia, aquí ha habido bastantes incorporaciones de extranjeros y regularización y un aumento, pero hay que tener en cuenta que se están a veces utilizando figuras de manera erróneas, por ejemplo, el arraigo de formación, Jorge, o el arraigo laboral. He visto presentaciones que al final no salen con éxito, o por ejemplo, el arraigo de formación que se está, en un principio tenemos una tarjeta y después nos encontramos que no tenemos